con la Mole. Hoy estamos en San Nicolás de los Garza, en el mero centro donde está el Palacio Municipal y acá las ferias y todo de San Nicolás. Venimos a visitar a un amigo de, bueno, ya de un tiempo de los Manriques y de, bueno, de un servidor que tiene unas tortas, carnal. Se hacen llamar las Monster Tortas. Ya son muy conocidas aquí en San Nicolás, pero quiero mostrárselas a todo el mundo por Botaneando con la Mole. Tortas cubanas de milanesa con salchicha. Y me dijeron que hay una. ¡Uy, cañón! De esas como para la mole. Así que quédense con nosotros aquí en Botaneando con la Mole, porque hoy estamos en Monster Tortas. Monster Tortas, conocidas aquí en San Nicolás, pero ahora con Botaneando la Mole van a ser conocidas en todo el mundo. Les voy a decir una cosa, mis compadres no se andan con pequeñeces. ¿Quieres una torta grande? Ven a Monster Tortas. Estamos ubicados, es Aldama, Aldama con Juárez, en el mero centro de San Nicolás. La gente de San Nicolás las conoce y además que están riquísimas porque tienen muchos ingredientes muy buenos. Y estoy con mi compadre Humberto. ¿Qué nos vas a preparar? Una Monster. Esta, la Monster, cuando vengan y vean el video, díganle que la vieron aquí en Botaneando con la Mole. Oye, quiero la Monster. Esta es la raza que le gusta comer como la Mole. ¿Qué trae la Monster? Salchicha, milanesa, jamón, queso amarillo, queso de puerco. Pues vamos a darle a la Mole. Mi compadre dice que trae salchicha, freidita, lo que es la milanesa, jamón, queso de puerco, quesito. Échate todo, ¿eh? Y como dice el restaurante, Monster Tortas son... tortas monstruosas, grandes. Si eres de buen paladar, claro, puedes traer a la novia, a lo mejor pides una tortita más chavita. ¿De qué tienes, carnal, la parte de la Monster? La cubana, Monster, la momia, la huérfana, la Jason, la Freddy. Oye, ya me imagino que la momia, la huérfana es porque no tiene madre, ¿verdad? Sí. Mira, aquí les voy más o menos diciendo, está el embrujado, bueno, está el embrujado, 40 pesos, la Jason, la campechana, la momia. Trae jamón con queso Oaxaca, salchicha con queso Oaxaca, la hawaiana, la suiza con panela americano, la toluqueña, la pachuqueña, la italiana. La verdad, son tortas que hemos probado, mi compadre Moroco y yo, pero te las quiero mostrar a toda la raza. Él está echando huevito para la gente que le gusta, pues, con todo. Ahí lo hermano, pásale, compadre. Ah, pétala aquí. ¿No está dormido o qué? No, se repartió. La milanesita, el huevito. La salchichita, no hombre, cálmate, ¿cómo va a durar ahí el...? No me va a durar nada, compadre, que ya estás armando lo que es el pan, ¿verdad? Sí, ya está. Acá está el pan, están poniéndole su lechuguita, su aguacate, su quesito, su jamón, mira nada más. Ya saben, recordando la dirección es Aldama. Juárez, justo Aldama. Lleguen al centro de San Nicolás, ¿a un lado de dónde? A un lado de la presidencia. Lleguen, digan que lo vieron aquí Botaneando con la Mole, ¿eh? Ahorita lo van a estar viendo imágenes, pueden venir a comer, si se lo quieren llevar para su casa, se lo llevan. Hay servicio a domicilio para que ustedes puedan que le lleven a su casa. También tienen su Facebook y su Twitter que va a estar apareciendo ahorita en pantalla. O si no, márcales al 2045-7219. Facebook es Monster Tortas, así, y Twitter, @Monster Tortas. Síganlos, yo los sigo ya en Twitter y la verdad, hermano, chequen nada más eso. Quiero que veas eso. Eso es una Monster Torta, ¿eh? ¿Y todavía le falta el ingrediente? Le falta. A ver, ¿qué más lleva? La salchicha. ¡Ay, cañón! ¿Y esa qué es? ¿Entera o...? Entera. ¿A gusto, no? A gusto, como quieras. A gusto. No, hombre, si la quieren entera, se la quieren en partes. Hay raza golosa, lo que dicen. Sí. Échale dos salchicha, ¿no? Sí. Mira nada más, ¿cuántas salchichas lleva, compadre? No, pues... Son seis salchichas. ¡Dios de mi vida! ¿Qué más tengo? Ahora, todos los jamoncitos y los quesos. Quesito de puerco, no hombre. Vénganos tu reino. Mira nada más, esto es una Monster Torta, ¿eh? Si eres fanático de la comida, de la buena comida. Las ambulancias vienen a comer, hombre. Oye, viene toda la raza, viene de aquí la presidencia. Cáiganle, sigan sus cuentas de Twitter. Va a estar apareciendo como quiera aquí los banners con sus Twitter. Digan dónde está. Nosotros lo estamos. Y es más que vean. Quiero que. Préstame un ratito, pásame un ratito antes de que le vuelva. Chéquenle nada más esa hermosura. Ahorita la vamos a probar, papi. Pues bueno, señores, seguimos aquí. El Monster Tortas, venga. Y bueno, señores, algo que me encanta de Botanero con Amor es a la hora de probar los alimentos. Y estamos aquí en Monster Tortas, Juárez y Aldama, al lado de la presidencia de San Nicolás. Les voy a decir por qué está chido este cotorreo. Chequen nada más las tortitas que se manejan mis compares. Esta es la huérfana. ¿Esta cómo se llama? ¿Cuál es esta? La momia. ¿La momia? Huérfana. La huérfana. La y la monster. Vamos a probar obviamente cada una. Y saludos a la gente que está aquí pasando. Esta hermosura de torta, bueno, es la huérfana. Si la pueden ver ahí, carnalito, trae milanesa, trae chorizo, trae queso, trae salchicha, aguacatito, mayonesa, tomate. Le vamos a dar un llegue. Mira nada más. Si quieres, mira. Esta salchita. ¿Echamos más o qué? Mira nada más. La salsa está muy buena, ¿eh? Una Pepsi Light. No. Fíjate, la huérfana, como dice, no tiene mouse. Tiene madre. Voy a ponerla aquí. Esa dice que la piden mucho las chicas, trae varios quesos. Miren nada más los quesitos que trae. Qué hermosura. Y estas las puedes encontrar aquí en el centro de San Nicolás. Síguenos en Facebook y Twitter. Mira, carnalito, el quesito. La milanesa. No. El panecito está delicioso, el aguacate, tomatito, lo crocante de la milanesa. Esta está, si eres amante del queso, mira los quesos, el aguacatito. No, le voy a dar un llegue a otro. Queso directamente de Chihuahua. Queso de Chihuahua, compadre, lo traen de Chihuahua. Pero mira, hay diferentes tipos de tortas, hay hawaiana, le puedes poner otros ingredientes. Pero hay una que dicen que, pues eso es para los tipo la mole, ¿no? Va botaneando con la mole, que es esta tortita que ya la vimos descrita ahorita con mis compadres. Trae lo que es la salchicha, mira, como 6 salchichas, huevito, queso, jamón de puerco, jamón normal, aguacate, la milanesa. Esta es la monstruo. Si eres de buen diente, cuando vengas aquí a Monster Tortas, di que lo viste con botaneando con la mole y pide esta. Esta es la super, super monster torta. Esta sí, hay que venir con hambre. Vamos a... Hay que tener el respeto a esta torta. Ya son muy conocidas aquí en San Nicolás. Pero quiero que toda la gente de Guadalupe, desde Santa Catarina, desde San Pedro, vengan aquí con mi compadre. La verdad, están deliciosas. Son tortas estilo México. En el México se da mucho este tipo de tortas. Y la verdad, muy buenos ingredientes. Yo ya he tenido oportunidad de haberlas probado antes. Pero ahora se las muestro aquí en Botanero con la Mole. Ahora sí, va a haber muchos comentarios en YouTube diciendo, ay, se me antojó. Pues ya después de que acabes de ver el video, lánzate para acá. ¿Están abiertos de qué horas a qué horas? De lunes a viernes. A domingo. Ah, de lunes a domingo. De 10 y media de la mañana a 9 y media de la noche. Perfecto. Señores, esto es lo que me encanta de mi trabajo. Ahí les va. Delicioso. Ya sea la huérfana, la hawaiana, la monster, la momia. Monster Tortas es un producto de primer nivel. Está aquí en San Nicolás de los Garza. Atendido bien, hay servicio a domicilio, van a estar pasando los teléfonos aquí en lo que es este, pues la pantalla del YouTube. Y para que vengas con la novia, con el amigo, aquí puedes pedir a domicilio, puedes venir con tu familia, y les va a ir muy bien y va a empezar el crecimiento. Al rato van a ver monster rotas por todos lados. Se lo recomiendo ampliamente. Aquí la raza Botando con la Mole, le ponemos 5 palomitas a Monster Tortas porque la verdad es un producto sensacional, de buena calidad y que te deja bien satisfecho, ¿eh? Así que los invito, señores, Monster Tortas, recuerden que está al lado de la presidencia aquí en San Nicolás, aquí en la calle Juárez, no tiene pierde, número 400. Échense la vuelta, pidan a domicilio, cáiganle toda la raza. Síganos en sus redes sociales, recuerden que es Monster Tortas también en Facebook y en lo que es Twitter. Como quiera, yo voy a estar subiendo ahí fotografías y el video de YouTube para que ustedes lo sigan, le den retweet y lo chequen. Yo sé que mucha gente se les da antojar. Señores, estoy botaneando con la Mole y yo me quedo con la Monster. Quiero agradecerle a mis amigos de Monster Tortas. ¿Cómo te llamas, carnal? Ulises. José Luis, que ellos trabajan aquí. Por cierto, toda la raza que está viendo el blog de la Mole, obviamente en YouTube, en Monster Tortas tenemos varias promociones. Los miércoles, son miércoles locos de acá. ¿Vieron la Monster, la más grande? Bueno, 2 por $100. Si tú eres de los que te gusta comer, tú vienes y te puedes comer las 2 por $100. Otra cosa, también está el reto de la Monster. Eso es todos los días. Si tú eres bueno y te comes las 2 tortas, son gratis, ¿no? Y además, es más, vamos a poner eso. Si tú vienes y dices, oye, lo vi con la Mole, yo me como 2 Monster, no la pagas y te van a arreglar tu playera. Las primeras 10 personas que vengan, intenten obviamente este reto y que lo logren. A mí me han dicho que nadie lo logró, yo me comí ahorita una y quedé full. Así que, ya sabes, miércoles, 2 Monster por $100, por si quieren venir con los camaradas y llevarse para casa. O si no, hagan el reto Monster, donde ustedes piden sus 2 tortas Monster y te las acabas. No las pagas y te llevas tu playera como esta, mira que está sensacional. Y si no, pues para que llegues ahí con la raza. Invitando a toda la gente, está sensacional Monster Tortas. Las tortas, yo creo que más deliciosas de todo San Nicolás y todo Monterrey. Hasta ahorita, mi compadre y yo, Rolly, nos quedamos satisfechos. Así que los invitamos, recuerden que estamos en la avenida Juárez, o es calle Juárez, a un lado de la que es residencia de San Nicolás. Ya los conocen, pero quiero que más gente le caiga y vengan a hacer el reto de la Monster Torta y que vengan a probar la huérfana y que quieren probar la Monster. Señores, manden saludos a la raza del blog de la Mole. Ellos me van a estar atendiendo. Muchas gracias. Esto fue Botaneando con la Mole.